and vice versa. Well, that's just unexpected. Thank you. tu culpa suspendimos el bembé. Thank you.

cañaveral, una guajirita había junto a un cañaveral, una guajirita había sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares de mi Cuba bendecida. El extranjero lo admira, qué bonitos sus paisajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Allí todo era reposo y se aliviaban pesares. Él quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Ver quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Por la deliciosa orilla que el canto orilla que el canto baña en su giro y va montado un guajiro sobre su yegua Rosilla. Ver quisiera mi Cuba feliz, los guajiros unidos gozar y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Por tu cariño y tú tan solo despreciando mi amor. Hoy sí es mi querer sincero, ¿por qué? Porque tú no me haces caso. Ay, mira que sufro, ay, mira que muero si no me das el corazón. En mi vida tu desprecio es causa de mi dolor. Yo sufriendo por tu culpa y tú despreciando mi amor. Si es mi querer sincero, ¿por qué? ¿Por qué tú no me haces caso? Mira que sufro, mira que muero si no me das el corazón. Por tu cariño y tú tan solo despreciando mi amor. Si es mi querer sincero, ¿por qué tú no me haces caso? Ay, mira que sufro, ay, mira que muero si no me das el corazón. En mi vida tu desprecio es causa causa de mi dolor. Yo sufriendo por tu culpa y tú despreciando mi amor. Si es mi querer sincero, ¿por qué tú no me haces caso? Mira que sufro, mira que muero, si no me das el corazón, el corazón. Que Lázaro